Veracruzana, les saluda a su amigo Luis Ventura Jiménez. Son las 11 de la mañana con 2 minutos, vamos a una emisión más del programa Coloratura con la maestra Silvia González Durán. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Qué gusto que nos sintoniza el día de hoy en que ya estamos vestidos casi a punto de entrar a estas fiestas patrias. Ya se siente el ambiente patrio en las calles. Vemos nuestros tres colores, verde, blanco y colorado. Hoy les traemos un programa muy mexicano para celebrar pues las fiestas patrias. Ya este fin de semana entramos de lleno al festejo del grito de independencia que llega a todas las plazas públicas del país acompañado de una verbena popular con música y antojitos. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Bueno, todos los mexicanos lo sabemos y lo llevamos en el corazón, estas fiestas de septiembre, pero quizás algún extranjero no lo sabe, que el 16 de septiembre de 1810 fue el día en el que se consumó la independencia de México, la cual puso final al dominio español. A consecuencia de este acto, que se desencadenó una gran pasión mexicana por celebrar la noche del 15 de septiembre, el famoso grito de independencia. Esta celebración, por lo general, viene acompañada de un gran festejo entre los estados mexicanos. La fiesta consiste en el establecimiento de las fiestas patrias, las cuales son constituidas por juegos mecánicos, comidas típicas mexicanas, grupos musicales y presentaciones folclóricas. El grito de Dolores, según la tradición mexicana, es un llamado que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, dio la noche el 15 de septiembre. Al lado del cura Miguel Hidalgo y Costilla, venía el capitán del ejército realista mexicano, Ignacio Allende, y el insurgente mexicano partícipe en el proceso de independencia, Juan Aldama. El grito consistió en tocar las campanas de la parroquia de Dolores, ubicada en el estado de Guanajuato, proclamando el inicio de la Guerra de Independencia. La tradición consiste en tocar las campanas de dicha parroquia, mencionando, proclamando frases como estas. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama y Matamoros! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Después de tocar la campana y de ondear la bandera mexicana, el pueblo entusiasta responde con gran pasión: ¡Viva México! Y celebra con fiestas y cantos mexicanos. Es la tradición más pasional que tiene México. Cada estado de la República Mexicana tiene sus respectivos y muy esperados festejos. Esta fecha conmemora el esfuerzo del pueblo mexicano contra la conquista española. Es así como la celebración se lleva a cabo. Esperemos con mucho orgullo nuestro 16 de septiembre. ¡Viva México! Bueno, pero para empezar este festejo patrio, qué mejor que nuestro tenor, ahora vestido de charro, este gran jalapeño, Javier Camarena. Bueno, pero para festejar estas fiestas patrias hay que recordar el gran tenor Jorge Negrete, nacido allá en Guanajuato, cantante y actor mexicano. ¿Quién mejor para que nos diga cómo es México lindo y querido? Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. están aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Entierren en la sierra, al pie de los magueñales. En un México que aún padecía las secuelas de los enfrentamientos civiles de la Revolución, el estilo patriótico de las canciones de Jorge Negrete, en las que se ensalzan valores como la virilidad, el valor, la familia, cuajó en el seno de una sociedad necesitada de mitos sobre los que reconstruir una identidad nacional. Vamos a seguir escuchando a Jorge Negrete y después vamos a escuchar un poco más sobre su vida en una biografía. Jorge Alberto Negrete Moreno nació en la ciudad de Guanajuato el 30 de noviembre de 1911. Segundo hijo del matrimonio formado por David Negrete y Emilia Moreno. A su corta edad, se trasladó a la Ciudad de México para realizar sus estudios en el Colegio Alemán, donde aprendió idiomas como el inglés, francés, italiano, alemán. Posteriormente, continuó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, tiempo después, cambió al Colegio Militar, donde detonó su gusto por la música y forjó un carácter serio, recio, fuerte y enérgico. En un estudio realizado en el Colegio Militar, se le descubre un problema en el hígado. En 1931, presentándose como Alberto Moreno, trabajó por una temporada. Para la XETR, cantando melodías baladas y de ópera. En 1932, ya desaparecida la XETR, Jorge tuvo la oportunidad de presentarse en la XEW bajo el nombre de Jorge Negrete. Se dice que en una ocasión, en 1935, Jorge y su amigo Guillermo Canales, paseando por la Alameda Central, observaron una bella chica a quien siguieron hasta llegar a un departamento de un antiguo edificio. Al entrar al departamento, Jorge se presentó con José Pearson, quien le cuestionó su presencia. Negrete, con afán de excusarse, le respondió que quería tomar clases de canto. El maestro Pearson, al escuchar la voz de Negrete, quedó fascinado y le auguró un gran éxito. En 1936, Jorge y Ramón Armengott se presentaron en la estación NBC en Nueva York, cosechando así sus primeros éxitos. Sin embargo, Armengott recibió una jugosa oferta de trabajo, dejando a Negrete solo. Es ahí en Nueva York donde sufre de hepatitis. En 1937, Jorge participa en su primer filme, La Madrina del Diablo, alternando con María Fernanda Ibáñez, hija única de Sara García y con quien Jorge tuvo un breve romance. Jorge y María Fernanda pensaban casarse. Sin embargo, Sara García se opuso rotundamente a este matrimonio. En 1938, realiza la película La Valentina. Una pasión me domina. Ahí conoce a la actriz Elisa Christie. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, dicen que por... Soy yo que te sigo en alas del viento. En ese mismo año filma en Guadalajara Caminos de Ayer. Pero esta rima es casi... Durante la filmación, tuvo un breve contacto con una jovencita llamada María de los Ángeles Félix. Tal vez Becker la escribió para que pudiéramos decirla juntos. En la película Perjura, comparte créditos con la actriz Sara García, quien representa el papel de una madre que busca casar a su hija con un rico heredero. Papel muy similar cuando separó a María Fernanda de Jorge. La película El Fanfarrón, que según sus propias palabras, esta película habría sido la peor en su carrera. Que quieren dedicarle a usted el paso doble Juan Sin Miedo, dedicado a su padre. ¡Ole! ¡Que venga y yo lo canto! ¡Oye, el gallo! Oiga, ¡muchachos, señor, vengan para acá todos! En Juan Sin Miedo, acepta el segundo crédito al lado de Juan Silvetti. Thank you. solo había dedicado a filmar melodramas de la época y de ambiente campirano. Su primera comedia fue Juntos pero no revueltos. Anda, hombre, tú siempre tan tímido, tan soñador. Y tú tan resbaloso. La chica, que tenemos que irnos al ensayo. Y yo a trabajar. Anda tú, vámonos. Sí, ya se va a contarles mentiras a sus turistas. ¿Y qué les dices? Pues todo lo que sé. No ha de ser mucho, seguro. Mira, no seas tan sabiondo ni me vengas a presumir delante de las muchachas. Cantante de ópera. Y tú, cantante de tangos. ¿Qué más quisieras? ¿Qué más quisieras? Di Provenza el mar el sol, qui dal cor ti cancello. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Posteriormente filma Una luz en mi camino, donde Jorge tiene una breve participación en el teatro. En 1940 se casa con Elisa Christie. Fue hasta 1941 cuando Jorge Negrete fue requerido por Rodríguez Hermanos para cumplir con un contrato que lo obligaba a estelarizar Ay, Jalisco, no te rajes, cinta de ambiente folclórico que inicialmente se negó a filmar debido a que debía vestir de traje de charro, pero que a la postre lo llevaría a su éxito cinematográfico. Tras el estreno de la película, se convirtió en un éxito para Negrete tanto la película como la canción de Manuel Esperón. Sin embargo, la voz de Jorge proyectaba más hacia el género de la ópera. Esta licencita se encargará de que regreses pronto. En la filmación, comparte créditos con la actriz Gloria Marín, a quien comenzó a cortejar a pesar de su matrimonio con Elisa Christie y su hija Diana. ¡Morida! ¡Morida! Vengan todos a bailar aquí el reloj. Ese mismo año realiza a color la película Fiesta, filmada en Estados Unidos. Gozar con mucho gusto el vacilón. Las muchachas ya se muestran cariñosas porque saben que la fiesta va a empezar. Al oír esas notas, sus películas aún estaban lejos del éxito que alcanzaría Jorge Negrete posteriormente. Sin embargo, su voz se hacía notar cada vez más en sus interpretaciones. Que me gusta de verdad, de toditas las muchachas la más bella. En 1942, Negrete fue contratado para estelarizar El Peñón de las Ánimas. ¿Cómo lo va a conseguir? Negrete quiso imponer nuevamente a Gloria Marín. Sin embargo, Miguel Zacarías ya tenía a María Félix como protagonista. A raíz de esto se dice que existieron diferencias muy notadas en esta película entre quien sería el charro cantor y la doña. Quise evitarle remordimientos. Podría habérsele disparado sin querer y... Además, hombre precavido vale por dos. Elisa, embarazada de Diana, su primera hija, se enteró de la relación que Jorge mantenía con Gloria Marín. Jorge continuó con la relación con Gloria Marín, lo que provocó la destrucción de su matrimonio con Elisa Christie. Producto de ello, Jorge, en muchas ocasiones, se refugiaba en casa de su madre, quien desde muy pequeño le había tenido un amor y un exceso de cariño. Las ausencias de Jorge provocaron que Gloria, en intento por tenerlo a su lado, se embarazara en tres ocasiones. Tras la pérdida de un hijo de Gloria Marín, Jorge le llevó una niña en adopción que un sacerdote le había concedido. La niña se llamó Gloria Ramos. A pesar de su relación con Gloria Marín, Jorge tenía romances con otras actrices. Jorge interpreta a un soldado villista. Pues no los hay. Que porque andas en la revolución y vas y vienes con Pancho Villa, para ti ya nadie vale una mirada. Claro. Y me dan risa esas muchachitas que se creen la pitiflor de la calabaza. Y me dan pena las coquetas que necesitan un hombre para que las meta en cintura. ¿Y dónde está ese hombre? Porque de los que conozco y entre ellos tú. En mayo de 1948, emprende una gira a España donde un contingente de personas se vuelca para su arribo. El cine mexicano es muy popular y sus estrellas son aclamadas. La presencia de Jorge Negrete desata el delirio. Su trabajo como actor y cantante ha hecho de él un verdadero ídolo popular. El intérprete de éxitos como Ay Jalisco no te rajes, Si Adelita se fuera con otro y ahora de Allá en el Rancho Grande, desata la pasión de centenares de mujeres que lo... En tardo se trueca tu andar ánimo. Fue entonces que filma al lado de Carmen Sevilla la película Jalisco canta en Sevilla. Se pliega. Tras una gira por Europa, Jorge regresa a México para participar en Siempre Tuya. Al despertar la mañana, filma también Un gallo en corral ajeno, al lado de Gloria Marín. En Siempre Tuya, alterna con la actriz Joan Page. Jorge, fascinado de la belleza de la norteamericana, comienza a seducirla y nuevamente la relación entre Gloria y Jorge se vuelve insoportable. Lo rescatable de esta película son los números musicales, de los cuales resalta México lindo y querido. Dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido. Entre suspiro y suspiro no encuentro el olvido, me está matando el querer. Entre 1950 y 1951 grabó una decena de canciones, de las más conocidas, Entre suspiro y suspiro, Parranda larga, Qué suerte la mía, El hijo del pueblo y La que se fue. Si Si te dicen que borracho vengo parrandero, el vino y parrandero yo. Es que sufro por tu amor, ingrato, engañador, cariño que otro me robó. Parrandero de parranda, ingrata que parranda traigo, no digas que no. Parrandero de parranda. Un par de yuntas. ¿Por ahora? Mira, mira, pues es... Ahí tiene todo lo necesario. En Un gallo en corral ajeno fue la última película en que Jorge y Gloria trabajarían juntos. Tiempo después, Pedro hizo lo propio en su versión Escuela de Vagabundos. Óigame, ¿y esos disque compañeros qué son? ¿Rancheros o mariachis? No se meta. Ellos tienen su categoría y usted tiene que respetarlos. Ah, sí. Pues entonces al rato voy a besarle la mano a los patrones, ¿no? ¿Y este es el que usted creía que era invitado? ¿Invitado a trabajar? Dejen que les cuente. ¿Y quién me había de decir que yo tenía que llegar a ser mozo de un caballo y tenerlo que limpiar? La culpa. Pero este, ¿cómo se atreve a cantar estando nosotros aquí? Es que el pobre diablo no sabe que en eso de cantar ustedes son los meros, meros. Se dice que Jorge, ocupado de sus obligaciones en la anda, dejaba de ver a Gloria por semanas enteras. El adversario más fuerte en la anda era el cómico Mario Moreno Cantinflas. Esa recomendación hágasela usted a Baldomero, compadre. Yo ya sabe que mientras no hay lana, no hay viejas. Pues yo con lana o sin ella siempre cumplo con la obligación. Al lado de Pedro Armendáriz y Andrés Soler, filma en 1951 Los Tres Alegres Compadres. Agarre cada quien por su lado. La comedia narra la historia de una preciosa mujer que es cortejado por los compadres. Bueno, se dejan caer a ese del anochecer. Y ya saben, sigan mi consejo. Nada tengo ya en la vida, todo lo puedo arriesgar. Se fue mi mujer querida, no le aunque... A finales de 1952, Jorge fue reelecto como secretario general de la ANDA, pero al poco tiempo enfermó de hepatitis. Su mal hepático lo hicieron perder 15 kilos, como lo refleja en la película Dos Tipos de Cuidado, filme en la que logra actuar con su rival artístico, Pedro Infante. Dirigido por Ismael Rodríguez, Pedro Infante logra robarse la actuación en la película. Sin embargo, la voz bravía de Jorge Negrete opacó considerablemente el mano a mano de Ojos Tapatíos. Aromas mejores y todas las flores suspiran de amor. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Poco después, el 18 de octubre de 1952, Jorge contrae nupcias con María Félix. El matrimonio fue bautizado como la boda del siglo. En abril de 1953... con ese... actúa con María Félix en uno de los episodios de la película Reportaje. ¿Y usted? Dirigida por Emilio Fernández. ¿Está usted sola? Ocupado por atender su vida profesional y a su nueva esposa, ¿sabe usted que Jorge nunca se preocupó por acudir con el médico para atender su mal hepático? Faltan unos minutos nada más. Mire, vecinita, yo tengo una... Bueno, pero no le parece que... ¿no? Bueno, no hace su lucha, ¿verdad? Le decía que yo tengo una botella de sidra del mero Huejotzingo. ¿Nos elevamos? ¿Y si se despierta a la vecina? Ay, la vecina. Oiga usted, a propósito, cuando usted se case también va a usar en la noche las cosas esas de... No, en la noche no. Únicamente a las horas de oficina de mi marido. Cuando no haya sindicato, ¿sabe? ¿Usted sabe lo que es un sindicato? Yo, ni una palabra. El hígado. Bueno, de todas maneras nos echamos la de Huejotzingo, ¿no? Pero luego... Juega. Su apariencia en la película El Rapto es muy notoria. Ay, no más, de repente, qué suerte caray. Y todo eso, ¿pa' qué? A sufrir como siempre. Sí. Al terminar el filme de la película El Rapto, Jorge fue hospitalizado en el Hospital Cedros del Líbano. La hepatitis se había convertido en una severa cirrosis. El 5 de diciembre de 1953, tras un vuelo a Los Ángeles, Jorge Negrete pierde la vida. Voz de la guitarra mía. Despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. popul es el mariachi de Tecalita, lo sé. De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal, y los machos de Jalisco apamados por entrones pares otra empantadora. Bueno, pues con este vocerrón de Jorge Negrete es que estamos haciendo este programa festejando nuestro grito, este grito 2019, este festejo de grito de independencia que llega a todas las plazas públicas, en todos lugares en donde hay un mexicano, no solamente en México, en las embajadas y en la casa de cualquier mexicano de cualquier parte del mundo. Si hay, pues se destapa un tequilita y si no, una cervecita para festejar el grito. Los mexicanos vivimos el 15 de septiembre de una manera especial, pues celebramos un aniversario más de nuestra independencia, cuando empezamos a llamarnos México. Y bueno, pues queríamos en este programa dedicárselo a Jorge Negrete, uno de los grandes que nos enseñan a decir México lindo y querido. Y sabemos que si algún mexicano muere lejos de aquí, pues vamos a cantar esta canción, que digan que estamos dormidos y que nos traigan aquí. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Yo soy tu chiquicabanda, nacido. Celeste.